chatarra, restos, trozos y trazos. Partes, parches y piernas. Bomba, aire y pedal. Amor, amistad y bicis. Autorreparación, autoconocimiento y autogestión. Sean bienvenidos y bienvenidas a participar del taller Viciosos. Continuamos con 5 años en el cuerpo y claro, en las piernas también. Pero nos hemos trasladado cercano a donde estábamos antes, pero ahora en la calle Argullós 108, Argullós 108, cercanos al Metro Vía Julia. Estamos todos los martes desde las 6 a las 9 de la noche. Esperamos tu apoyo. Trae lo que puedas, trae lo que te sobre y lo que le servirá a ti y a los demás. Si tienes dudas, búscanos en la web www.viciosos.proespeculacio.org. Repito, www.viciosos.proespeculacio.org. Salud y fuerza al pedal, contra el tránsito y las buenas costumbres. Atentamente, los y las viciosos y viciosos. Séptima muestra del libro anarquista de Barcelona. Del 27 de junio al 3 de julio de 2011. Una semana repleta de debates, charlas, presentaciones de libros y discusiones acerca de diversos temas como la tecnología, los desastres naturales, la energía nuclear, la antropología, la historia de grupos contraculturales o las experiencias insurreccionales en la Europa de los 80, 90 y primeros 2000, entre muchos otros temas. La séptima vida de una muestra que pretende la difusión de las ideas libertarias y antiautoritarias, fomentando las discusiones sobre aquellos temas que nos afectan y preocupan, subvirtiendo conciencias, luchando por la anarquía. Consulta el programa en www.libreanarquista.net. Salud y nos vemos en las calles. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. buenas tardes a todos y a todas. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empieza una semana más Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un espacio que, como sabéis, está con todas vosotras los lunes a partir de las 6 de la tarde. También nos puedes escuchar en horario repetido, robotizado o enlatado los viernes de a partir de las 11 de la mañana y también a partir de la 1 de la madrugada del viernes al sábado. Y bien, una semana más aquí estamos. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotras lo podéis hacer mediante el teléfono 933594900, mediante nuestro correo electrónico rbronca@sindominio.net, o bien, si queréis más información, pues lo conseguís a través de las www.radiobronca.info. También, si nos queréis hacer llegar cualquier tipo de material, podéis utilizar el apartado postal, es el 25.102-08080 de Barcelona. Y bien, para el día de hoy pues nos hemos preparado un interesante conversatorio que nuestra compañera Alma Pátrida, desde muy lejos, desde la distancia, pues nos lo ha hecho llegar. Es una entrevista con dos compañeras que residen en Los Ángeles, pero bueno, ellas son de Latinoamérica y bueno, nos contarán un poco pues su situación desde una perspectiva punk. Ahí os dejamos con este conversatorio, esperemos que sea de vuestro agrado. Son dos compañeras que viven en Los Ángeles, bueno, ellas son migrantes y nacidas también, una de ellas, en Estados Unidos. Y bueno, estamos aquí para que nos expliquen un poco el contexto y la situación que se vive en Los Ángeles desde, bueno, desde la realidad de migrantes, como también desde el colectivo punk. Y bueno, era para acercarnos un poco a la realidad, que a la vez está tan lejos, ¿no?, pero a la vez también tan cerca por el tema de las migraciones. Y bueno, un poquito si se querían presentar. A ver, mi nombre es Juliet, vivo en Los Ángeles. Yo emigré a los Estados Unidos de Colombia cuando tenía 4 años con mi familia. Y ahora trabajo por un sindicato organizando a trabajadores de lavado de carro, que la mayor parte son inmigrantes latinoamericanos. Y yo me llamo Jennifer, yo nací en los Estados Unidos. Yo participo en eventos comunitarios y ahorita soy estudiante, estudiando el desarrollo de los niños. Y eso son. Bien. Pues era un poco a ver si nos querían explicar. Vamos a situarnos como en Los Ángeles, porque como bien, bueno, todo el mundo sabe o no sabe, los Estados Unidos es un país federal, entonces cada estado tiene leyes y realidades diferentes. Entonces, para centrarnos más y poder quizá profundizar un poquito, pues vamos a hablar del contexto de Los Ángeles, que es de donde nuestras compañeras, ellas provienen. Entonces, un poco, a ver si nos quieren introducir, o sea, por lo que hemos comentado, ¿no? En Los Ángeles viven varias comunidades, migrantes, hay una realidad que está segmentarizada también urbanísticamente, políticamente. Y bueno, así para empezar un poco, ¿cuál sería como el contexto o la realidad que se vive en Los Ángeles con la migración? Listo. Los Ángeles por lo general es una ciudad donde domina la población latina. 75% de la población es latina, la mayor parte mexicana, mucho centroamericano, y del resto hay de gente de todo lugar, de todo el mundo, como cualquier ciudad internacional, creo, en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, por lo general, la ciudad históricamente y continuamente sigue siendo muy segregada por razas, ¿no? Lo que es el oeste de Los Ángeles y el noroeste es mayoría blanco gringo, y ya llegando hacia el este y al sureste es más que todo latino y afroamericano. Entonces sí, es muy distinto. Uno si uno anda por Los Ángeles, el cambio se nota muy fácil, porque no viven juntos esas comunidades. Eso es muy raro. Están diferenciadas por barrios o por zonas. Por barrios, sí. También nos comentabais que Los Ángeles está teniendo también unos cambios urbanísticos, ¿no? Y que consecuencia de esos cambios urbanísticos está afectando a las comunidades más pobres y están habiendo desplazamientos. Claro, claro que sí. Últimamente Los Ángeles como que ha llegado a ser como muy popular vivir dentro de una ciudad. Entonces muchos jóvenes, la mayoría muchos gringos que tienen más plata que, digamos, una familia inmigrante, están llegando a las ciudades de Los Ángeles, donde antes no habían gringos. Por ejemplo, el centro, hay una población de mucha gente que no, homeless, que no tiene casa, no tiene donde vivir, que vive en la calle. Y ahora, desde que han construido un centro para que juegue el equipo de básquetbol y de hockey de Los Ángeles, han como desarrollado todo un plan esos últimos por ahí 8 o 10 años, que ha cambiado la ciudad completamente, que con la imagen de lo que es Nueva York y Times Square. Y con ese plan han construido muchos lofts para como de artistas, y se ha visto una población gringa en el centro que nunca existía antes. Quizás de pronto mucho, mucho más antes, pero digamos ahorita en la época moderna no se veía. Y ahora el resultado de eso es que, digamos, la gente negra, que es una población grande que vivía en el centro, ahora la han concentrado en una zona muy específica, más pequeña, y la concentración de policía es súper fuerte. Igual, sí, y dos, la gente que sufre y que son los blancos para la policía usualmente es la comunidad afroamericana o latina. ¿Y han habido resistencias a esos desplazamientos? Sí, han sido. Hay varias organizaciones. Hay una en Los Ángeles, en el centro, que se llama LA CAN. Y sí, ellos hacen marchas por el centro, atacando el procurador del estado, que está sacando muchas leyes muy racistas que últimamente atacan y mandan a la gente a la cárcel nada más por ser pobre. O sea, por dormir en la calle le dan un ticket o una infracción, y la gente no se presenta a corte o no paga la multa, y la gente sin dinero, o sea, ¿qué va a hacer? Ok, listo, el próximo paso es que te manden a la cárcel. Entonces, antes esa parte de Los Ángeles era muy, había mucha gente, y ahorita se ve súper solo porque sí, la mayoría de esa gente está en las cárceles. Está en las cárceles. Para que un poco también la gente se sitúe, ¿no? Porque quizás es como una realidad bastante diferente. Cuando comentábamos antes el tema de los barrios, que la gente vive en diferentes barrios, o sea, no, por lo que me comentaban ustedes, no hay conexión, ¿verdad?, entre estas diferentes zonas. Digamos, como la gente blanca vive en un lugar, en una zona, la gente latina vive en otra y la gente afro vive en otra, si no tengo entendido. Por lo general los gringos viven aparte, la gente blanca vive aparte, pero sí hay comunidades de afro y latinos, especialmente el sur centro de Los Ángeles. Esas comunidades son muy muy, sí, son mixtas. Pero por ejemplo el este de Los Ángeles es una población latina históricamente, ya mucho tiempo, porque igual California en la época de la tierra mexicana. Entonces mucha gente que quedó ahí ha estado muchísimos años en Los Ángeles. Y la población afroamericana que vino es más que todo en los años 50, 60, que vino emigrando desde el sur de los Estados Unidos, que es los estados como Louisiana, Georgia, donde la esclavitud pegó más fuerte. Y la emigración grande de afroamericanos llegó en esa época. Así, sobre las políticas del estado de Los Ángeles en torno a la migración, si nos podríais comentar algo. Bueno, en Los Ángeles la policía no tiene el derecho de pedirte, sí te tienen el derecho de pedirte documentación, o sea, para que te identifiquen, pero no te pueden preguntar sobre tu estatus inmigratorio. Entonces no te pueden decir, tienes papeles o no, eres indocumentado o no, y sí. Pero igual, una práctica muy común ahorita, que es como un negocio nuevo para los departamentos de policía de Los Ángeles, es que en Los Ángeles es la ciudad de los carros, ¿no? Y hay muchísimo carro. Todo el mundo anda en carro porque el sistema de transporte es terrible. Y hasta mucha gente, digamos, inmigrante, se compra su carrito ahí barato y porque lo necesitan para sobrevivir. Y ahora, en California, uno no puede recibir su licencia si no tiene papeles. Entonces, lo que pasa es que tiene muchos retenes y la gente está manejando común y corriente a donde sea y a su casa, a una fiesta, lo que sea. Más que todo pegan los fines de semana y de repente un retén. Si pasas por el retén y, claro, te van a pedir tu licencia, no la traes, te quitan el carro. Te lo mandan a una, ¿cómo se dice? Como una... un taller, sí, como sí, un taller y, lo, sí. Y no lo puedes sacar por un mes. Entonces ahí, ya después que vayas a reclamar tu carro, la multa es tan alta que a veces ni vale la pena porque tu carro vale menos de la cantidad que $1,000, $2,000. O sea, es mucho dinero para una familia pobre tratar de... Entonces la gente, ¿qué hace? Se compra tu carro y a ver si se arriesga de que le pase otra vez. Pero es un negocio, o sea, ahora... Y todos esos carros que colectan, los llevan a subasta. Entonces el departamento de policía se llena el bolsillo de los carros de esa gente que no, pobre, que, o sea, no tiene otra manera de hacerlo. Qué loco. Y en torno al tema de las deportaciones, porque nos comentabais que están también a la orden del día. Pesadas. Creo que no tengo estadísticas para la ciudad de Los Ángeles, pero sé que en la administración de Obama, que ha sido como unos 3 años, han sido 400,000 personas deportadas. Entonces, muchísimas familias separadas. En nuestra familia tenemos 2 miembros de nuestra familia que han sido deportados. Y sí, o sea, es las leyes últimamente, y esto después el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los Estados Unidos creó un departamento que es el departamento, se llama el Departamento de Homeland Security, de seguridad para la patria, y con eso también como que bajo de ese departamento se creó un sistema nuevo para la inmigración que se llama ICE, Immigration and Customs Services, Enforcement, enforzamiento de inmigración y, ¿cómo se dice? Aduana. Y entonces ahí ya eso empezó, ese departamento, ICE. Y ahora las redadas son, cuando pueden ir a una fábrica, digamos, reciben, porque cuando uno se registra para trabajar, tiene que ir al seguro social, ¿no? Y ya las oficinas de seguro social y migración están conectadas de una manera u otra. Y ya cuando ven que ese número no es correcto, o a veces se demoran años para que se den cuenta, ¿no? Porque no lo hacen seguidamente. Tal número es no están bien, entonces vamos a ir a esta fábrica, tenemos la idea que hay mucha gente indocumentada ahí. Entonces llegan a una fábrica, cierran todas las puertas y de una mandan a toda la gente, están listos con buses grandes y mandan a toda la gente que no pueda presentar documentación a centros de detención. Y ahora también en una práctica en Los Ángeles, cuando te arrestan, digamos, por cualquier cosa, por manejar borracho, y si resultas que estás en la cárcel el día miércoles, la inmigración hace como revisa todas las cárceles para ver si hay gente indocumentada, y ahí si están, se las llevan de una, entonces ahí pueden ir a arriesgar ser deportados. El tema de entonces estaban, ustedes también el otro día me explicaron que con el tema de las redadas, ¿no?, de ver si hay gente indocumentada, también comentaban que a los patronos les interesa, sí, para no pagar, sí, salarios, ¿no? Sí, muchos, sí, muchos fábricas a veces, porque ICE la visa antes que van a llegar y van a hacer las redadas. Hay unas que sí les cuentan a sus trabajadores y que los cortan y que ya y los sueltan del trabajo, y hay unos que les conviene más porque ya les guarda su plata, que no les tienen que pagar la plata, ya es. Y a veces, como ya cuando viene el día de pagar, se les conviene más, porque no tienen que gastar esa plata en trabajadores. Sí. Entonces, es como que de alguna forma, a Estados Unidos, pero en concreto al estado de California, y más, o sea, en concreto, sí, a los patronos o al sector industrial de California o de Los Ángeles les interesa que esta situación sea así, por lo que puedo deducir, porque de alguna forma si tú contratas a gente indocumentada, uh-huh, no les tienes que pagar ni el seguro, sí, sí, ni finiquitos, ni jubilación, uh-huh, entonces trabajo gratis para ellos, sí, sí. Y sí, la cosa que es una cosa que es muy común en Los Ángeles es el robo de sueldos. Creo que cada semana la ciudad de Los Ángeles pierde 26 millones de dólares por el robo de sueldos. Eso es cada semana. Entonces, y eso es lo que está perdiendo la ciudad. Imagínate lo que está perdiendo familias que no le pagan. Y últimamente han tratado de pasar mucha legislación para proteger a los trabajadores. Porque sí hay sistemas como el comisionador de labor que existe para que la gente reclame sueldos robados, pero la verdad que el enforzamiento no es muy fuerte. Entonces, sí hay un empuje. Ahorita está en California y en Los Ángeles están tratando de pasar una ordenanza para el robo de sueldos, para que la policía misma podría ser involucrada. Si hay un reclamo de parte de una queja de parte de un trabajador, la policía de una puede ir a investigar y hasta puede salir con condena de cárcel los dueños. Pero así también hay muchos inmigrantes que también les da miedo hasta reportar su robo de sueldo, porque hasta piensan que los deportarán por hacer un reportaje. No hay muchos que reportan su robo de sueldos. Claro, porque el robo de sueldos es por parte de los patronos, ¿no? Sí. Claro, y también ustedes me comentaban que, o sea, que Estados Unidos ahora mismo el motor es la población migrante, ¿no? Sí. Población migrante indocumentada. Sí. Y sí, aunque históricamente la historia de la esclavitud en los Estados Unidos ha como que despreciado el labor físico, ¿no? Eso era, históricamente siempre ha sido un trabajo que se ha hecho la gente afroamericana. Y ahora, dicen, hay mucha gente que, ¿cómo se dice? Xenofóbica. Uh-huh. Que dice, oh, que nos están quitando los trabajos, que están dañando este país, que uh-huh, vienen acá a tener sus hijos para que tengan los papeles y robar todos los recursos del país. Sí. O sea, dicen súper cosas racistas. Pero la verdad es que una persona gringa nunca se va a encontrar en los lugares de trabajo donde están los inmigrantes, porque no, ese trabajo lo desprecian. Ellos nunca serían capaces de hacer ese tipo de trabajo. Es que, y sí hay un desempleo alto, pero la gente igual no va a ir a esos lugares a buscar trabajo, porque saben que lo desprecian tanto que ya saben que ciertas personas hacen el trabajo y ellos no lo van a hacer porque son gringos o son de un estatus más alto. Y hay hasta gente latina que también se pone anti-inmigrante. Gente, sí, latina que se pone anti-inmigrante, que también dice que le están quitando los trabajos, que les están quitando su América, por decir. Y... Sí, o sea, como que ya han adoptado como supuestamente una posición de privilegio, entre sí, comillas, ¿no? Sí. Y quieren ejercer de la misma forma. Sí, sí. Usan los inmigrantes como la cabeza de turco del país. Qué loco. Sí. Quería, bueno, antes de que se me olvide, para no cortar tanto, las resistencias por parte de las comunidades latinas en torno a estas políticas, bueno, por un lado a las políticas estatales, pero por el otro lado también me imagino que al racismo y a la xenofobia por parte de la población blanca, que me imagino que eso también día a día también se vive fuerte, ¿no? Sí, y también una cosa también que es súper fea, que entre la comunidad afroamericana y latina hay mucha como choque. Sí, a veces choque. Porque a veces sí se echan esos inmigrantes estaban quitando los trabajos a nosotros, y o sea, como que el diálogo general que da los medios de comunicación también como que le hacen llegar a la gente a esa idea que y como dijimos antes, en su centro la mayoría de la gente que vive es afroamericana y latina. Y sí, se hace, hay mucho racismo entre los dos. Sí, se matan entre ellos mismos. Se matan, sí, las pandillas latinas y negras, es muy común, sí, que se maten nada más por ser latino o afro. Y es una cosa muy feo porque en lugar de hay mucha, ahorita los sistemas de cárceles en los Estados Unidos y la brutalidad policíaca ataca más que todo a la gente latina y afroamericana, y nos está haciendo la misma cosa a las dos comunidades, pero a veces la gente no llega a alcanzar a ver esto y como que tomar conciencia de que les estamos haciendo las cosas que el Estado, o sea, le estamos haciendo el trabajo del Estado más fácil uh-huh, porque nos estamos matando nosotros mismos y nos estamos mandando a la cárcel nosotros mismos por hacernos daño. Y sí, es muy feo, pero como resistencia, digamos, con el tema de migración últimamente, creo que Los Ángeles lo podrían llamar fácilmente la capital de cómo organizar inmigrantes. En el año 2006 había un acto que iba a pasar por el Congreso. Ahorita se me olvidó, no investigué bien, pero me acuerdo, yo no estuve en el país, estaba afuera. Y bueno, iban a pasar un acto que iba a atacar demasiado a los inmigrantes, era súper racista. Y Una ley. Y ya era una ley federal del Congreso. Y lo que pasó, la gente reaccionó el 1 de mayo de 2006. Dice que como 6 millones de personas tomaron las calles en Los Ángeles, es algo que nunca creo que se ha visto históricamente, pero si buscan fotos de ese evento, era increíble. Y esto pasó en Los Ángeles y en muchas ciudades de todo el país. Y como que el gobierno se asustó y ya se echaron para atrás, y eso no esa ley no pasó. Wow, o sea, consiguieron parar la ley. Sí, uh-huh. Y bueno, entonces eso fue muy bueno. Y pero también hay muchas organizaciones como en Los Ángeles que está tratando de organizar a trabajadores indocumentados, que es una cosa que no se ve en otros lugares. Por ejemplo, la organización que yo trabajo, estamos tratando de formar un sindicato para los trabajadores de lavacarros. Todavía no existe porque es una industria medio difícil de hacer porque es tan fraccionada. Son dueños particulares. Sí. Entonces, pero la idea es de sindicalizar a esos trabajadores, organizarlos para levantar la industria completamente, porque ahorita el robo de sueldos es severo, es muy malo. Gente, el pago mínimo en Los Ángeles es $8.50, de California, $8.50, y gente recibe por ahí unos $35-40 por un día de 10 horas de trabajo, entonces $3 al día, a la hora, perdón. Y también trabajo con muchos químicos que son dañinos, que hasta le penetran a la piel y dañan a los huesos. Y yo he tenido trabajadores que han perdido el funcionamiento de un pulmón, ha fracturado la columna. Y sí, porque estos trabajadores los ven como desechables. Sí, o sea, me sacan el trabajo rápido y yo me quedo con la mayor parte del dinero, les tiro una boronita, pero Y el resto, si llegan a lastimar, yo no voy a responder. Y eso es como la cultura común entre los dueños del lavado de carro. Entonces, si queremos levantar esa industria completamente por organizar a los trabajadores, y sí ha realizado un cambio en varios lavacarros, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. También hay otra organización que se llama Endelon. Es como una red nacional de organizar a jornaleros. Y también han resistido muchísimo contra la ley de Arizona, SB 1070, y también como que tratar de pasar leyes y ordenanzas para proteger a sus trabajadores, que son muy vulnerables, porque digamos, una ayuda con esto, un trabajo de construcción por un día, vente conmigo o una semana, y no hay ningún contrato que firman, no hay nada, esa gente quizás nunca la vuelven a ver otra vez, y no le pagan de pronto un día, dos días, o no le pagan nada. Entonces sí hay un movimiento como que para organizar esa población, aunque no tenga papeles. Creo que el estado de California, aunque las leyes no son súper buenas, son más favorables comparadas con el resto del país. Claro. También está lo que comentabais de los retenes, ¿no? Que se con pancartas. También sí. Nosotros como nuestra comunidad en la ciudad de Linwood, que es al sureste de Los Ángeles, cuando hay retenes, lo que hacemos es nos paramos en las calles con avisos, o sea, como 2-3 bloques antes del retén, para que la gente tenga la oportunidad de irse. Y sí hemos sufrido mucha represión contra la policía, que nos amenazan, que nos van a mandar a la cárcel, nos escupen, y es súper feo, pero a la vez también hemos salvado que mucha gente se le quiten el carro. Claro, también teníais un sistema por celular, ¿no? También, se llama, es un red de Copwatch LA, como, cuando hay un retén, marcas a este sistema, y cada persona que sea parte del sistema recibe el texto. Entonces hay un retén en la calle Manchester y la Figueroa, listo, de policía, de inmigración, a cierta hora, ahí eso tenemos un sistema para que como que la gente no esté como todo el día preocupado, que no puedo ir a ese lugar, a esa parte de la ciudad, ¿no? Pero sí, y cuando se puede, la gente va con las pancartas a ver si puede, pero sí, es muy común que la policía no joda a uno. Claro, ustedes también me comentaban que creo que en uno de estos actos había una amiga vuestra que era blanca. Uh-huh. Y que, si quieren explicar esta anécdota. Una amiga de nosotras es gringa, ¿no? Pero es súper, o sea, es bien consciente y ella entiende el privilegio que tiene, y ella es abogada de inmigración. Entonces, ella sí entiende el rollo, lo que está pasando en Los Ángeles, y eso es un tipo de persona que voltea la cara, y no, ella siempre activamente ha participado en ayudar en los esfuerzos de los inmigrantes. Entonces, un día, me acuerdo que venía, creo que un chico de Chile, anarquista, a presentar una película en la casa de nosotros, y de un momento a otro nos enteramos que había un retén ahí cerquita de la casa, y dijimos, no, o sea, vamos a ir. Y mi amiga, ella dijo, ok, vámonos. Ella, lo que primero que fue a hacer es que cuando tiene los retenes, siempre como una forma de una estación central, donde, como digamos, un parqueadero o algo, donde la policía ahí manda los carros y ahí está como el sargento o la persona en cargo. Entonces, lo primero que ella hizo fue hablar con él. Dijo, mire, vamos a hacer esto. Es en todo nuestro derecho, pero no queremos que nos molesten. Listo, entonces, el sargento dijo, bueno, aunque no puedes, te voy a dejar. Entonces, listo, nos fuimos como a 3-4 bloques de donde estaba ocurriendo el retén, con las pancartas ahí, y nuestra amiga ella estaba ahí, y de repente que llegó un policía, una patrulla, y quizás no supo de lo que hablamos con el sargento, y le dijo, ¿qué haces acá? Ustedes no pueden estar haciendo esto, ¿qué hacen? No pueden estar haciendo esto, eso es contra la ley, los puedo arrestar. Y después como que tomó un paso para atrás y la miró, y porque era gringa. Y o sea, el barrio de nosotros es afro y latino, no gringos. De pronto, de vez en cuando, la policía más que todos, la gente gringa que se ve. Y yo, ¿tú qué haces acá? Son las 10 de la noche. Tú eres una víctima acá. Una víctima. Tú no puedes estar acá. Y nosotros como que estos malparidos saben exactamente quiénes son los blancos que ellos tienen que joder. Tienen que joder la vida. ¿Quién les va a quitar los carros? ¿Y a quién tienen que proteger? Sí. Okay. Y eso es ya... Sí, se le dio mucha rabia, casi ganas de llorar, porque ya... Ella nunca va a saber lo que es vivir en la ciudad de Los Ángeles, ser latino o afroamericano, pero igual se siente porque ella siente su privilegio, ¿no? Y eso es feo cuando ves que a ti te protegen por nada más el color de tu piel. Claro. Entonces, por lo que ustedes comentan, hay como toda una población, bueno, blanca, que totalmente gira la cara a lo que están viviendo las comunidades afros y latinas, ¿no? Sí, hay muchos que ni saben, ni se lo imaginan. Y yo he estado en clases y hay gente dando su experiencia con la policía y hay unos que se quedan con boca abierta porque nunca lo han visto y nunca lo piensan porque a ellos nunca los han atacado así. Y uno solamente por tener otro color de piel, lo han tratado así. Los gringos no se imaginan, ni saben. Sí, igual viven tan lejos de esas comunidades que para ellos nunca ven a la policía de esa manera. Solamente los juzgan a nuestras comunidades y dicen, siempre que pasa algo entre la policía y nuestras comunidades, siempre dicen, oh, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sí. Nunca se toman para atrás y miran lo que hizo la policía, siempre es qué hizo esa persona afro, qué hizo esa persona mexicana, qué hizo esa persona latina. Siempre. Era un pandillero, sí. Seguro tenía algo, seguro tenía una arma, seguro algo así. Sí. Y los medios de comunicación no ayudan en ese sentido tampoco, porque siempre dejan como que la historia como que abierta para interpretación, pero siempre como empujando la agenda de la policía, que ellos estaban en el bien. Y en el periódico es lo mismo, o sea, siempre es la pandilla más grande de Los Ángeles, el departamento de policía. Qué loco. También referente a este tema, que se puede deduciendo que hay segregación urbanística, también me comentaban que los colegios desde hace ya varios años también como que hay segregación, ¿no? Y bueno, esto yo también lo había leído como que, y también me lo comentabas tú, que hay más segregación actualmente que cuando salió el tema también de las políticas antisegregacionistas en la década de los 50, si no me equivoco, 50, ¿no? 60, sí, correcto. Sí, ahorita sí está más segregado las comunidades latinas, creo, y afroamericanas de las gringas de que han sido históricamente. Y la gente que sí se mete, que sí gana más plata, como los latinos o los afros, que se meten entre las comunidades más como de la clase media, tienen como un... como ellos tienen que comportarse de cierta manera. Están como tienen que asimilar su cultura para comportarse como los gringos o como la gente civilizada. Sí, como... Y... Así, para el tema de Arizona, que es como uno de los temas donde creo que, bueno, que se internacionalizó más el tema este fronterizo, porque claro, ahora estamos hablando de Los Ángeles, ¿no? Pero claro, Arizona es un estado, si no me equivoco, fronterizo, ¿verdad? Sí. Donde se vive mucha, bueno, donde obviamente es un paso para la gente, ¿no? Y entonces, como había habido una ley que, bueno, me voy a volver a repetir, pero que se conoció en muchas partes, porque también hubo un movimiento de resistencia muy fuerte a esa ley, y además también tengo entendido que hay muchos colectivos que trabajan con este tema, que también trabajan en esa zona, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Dejando Agua, como me comentaban ustedes, si nos pueden explicar un poquito. Sí. Entonces, desde el 11 de septiembre, la frontera entre México y los Estados Unidos ha sido más militarizada. Y entonces eso se le ha hecho más difícil para que la gente cruce la frontera. Antes cruzaban por el río, ¿no? Antes cruzaban por el Río Grande, y California era una parte donde cruzaban, porque sí, aunque es medio como desierto, no es igual de drástico como el desierto de Arizona. Y ahora lo que ha pasado últimamente es que La zona de California y Tijuana, eso ha sido muy fortalecido por el ejército, el guardia de la frontera. Entonces la gente ha tenido que tomar rutas más peligrosas, que es puro pleno desierto de Arizona. Y entonces, sí, mucha gente se muere, se deshidrata. Deshidrata, digamos, ok. Y entonces también, sí, y no alcanzan a llegar, mucha gente muere en el camino. Tengo amigos que han tenido familiares que se han muerto en ese desierto. Y sí, es súper pesado. Y últimamente hay organizaciones en Arizona que han tratado de como que ayudar a esa gente que está cruzando, no ayudándoles con dinero o plata, pero con una cosa más esencial, agua. Dejando galones de agua por las rutas que ellos conocen que la gente cruza. Me acuerdo que un chico nos estaba contando, dejaban 50 galones en una vez. El próximo día ya estaba todo desaparecido. Todos se lo habían tomado. Entonces sí, es una súper pesado y súper, y mucha gente que está cruzando, ¿no? Y ahora también con eso, entonces en Arizona la población blanca es creo que domina ahí en comparación como los estados como en California. Y sí hay una población grande latina y también indígena nativa a los Estados Unidos, pero como que esta población gringa no he estado feliz como con el esfuerzo que ha tomado los Estados Unidos con las leyes federales, que las leyes federales son las que tocan el tema de inmigración. Entonces lo hicieron, lo que hicieron es, o sea, que vamos a sacar nuestra propia ley, ese de 1070, y ahora lo que con esa ley que pasó el año pasado, cualquier agente de policía te puede preguntar, pedir tu documentación y para que pruebes si tienes estás en el país legalmente o no. Entonces sí, ahora que como que qué es lo que ellos piensan cuando van a ir a una comunidad, o sea, cómo van a sospechar a una persona, y lo más probable es nada más por ser latino que sospechan que no tienen papeles. Entonces por esa razón, nada más por ser latino, te pueden parar. Entonces, es una ley muy racista. Es como que lo han comparado como el tiempo de los judíos durante la época en Alemania, cuando se ponían los parches amarillos para identificarse como judíos. Es la misma vaina, la verdad. Y lo dudan que son racistas. Dicen que no son racistas, que solo están protegiendo a la patria, a los americanos. Sí. Son estúpidos. Y también hay mucha gente que se llama Minutemen, que se para con sus camiones se paran en la frontera, ponen las luces hacia la frontera en los caminos que la gente toma, y sí, armados todos. Y pueden disparar. Sí. Creo que han habido casos que se han disparado y matado a gente, pero lo que hacen es que si ven gente cruzando, de una con la pistola los hacen meterse al carro, los esposan y los mandan a los centros de detención. Wow. Al principio empezaron con propaganda y después empezaron con un proyecto que se llama Espectáculo en el Desierto, los Minutemen. Y ese proyecto era el principio de los Minutemen, y ya tenían un día para que se iban a parar ahí en la frontera, y estaban tratando de juntar la más gente posible. Y porque ellos piensan que el gobierno como no está haciendo su trabajo propio. Y el día, no me acuerdo qué día era, pero se pararon ahí en la frontera, y el gobierno, en vez de tratar de pararlos, los ayudó. Y cogieron toda la gente que formó esa organización de Minutemen, y después al pie estaban como más vehículos de Border Patrol, más, habían solo como, a ver, ¿cómo se dice? Como la seguridad era mucho más de lo que era antes, en ese día del proyecto. Y el espectáculo en el desierto significa que si ven un espectáculo en el desierto, que le van a disparar. ¿Un espectáculo? ¿Un espectro? No es espectáculo, lo estoy traduciendo mal. Sí. ¿Cómo es en inglés? Spectacle in the desert. Sí, así era. Es como Okay. Como una presencia o algo, sí, así, algo así, como sí. La presencia de algo, sí. Lo iban a... Sí, pero así se llamaba el proyecto de ellos. Vale. Y wow. Era como, si ves a una a un, algo en el desierto, algo caminando, vale, te imaginas que es un inmigrante tratando de cruzar y sí. Dispara. Dispara, sí. Wow. Sí, sí. Y sí, o sea, creo que también lo más interesante de lo que está pasando ahorita también ahora... El sistema de detención para los inmigrantes es una industria nueva, que un mercado nuevo, que es por cada persona que tenga en un centro de detención es por ahí $200 al día. Entonces al mes llega siendo como $6,000. Y sí, es un negocio, o sea, y ahora no de verdad no hay leyes que dicen que cuánto tiempo te puede tener en un centro de detención. Hay gente que ha estado, gente enferma con SIDA o con cáncer, que no ha recibido la atención médica que necesita y ha muerto dentro de los centros de detención. También, hay como 5 billones al año, creo que esa industria gana, y es nueva. Pero hay muchas investigaciones que han mostrado que la misma gente que ha empujado para que el Congreso creara estos centros de detención tuvieron algo que ver con esa ley. Y ahora sí, y ahora esa misma ley ha sido copiada en varios estados de los Estados Unidos, y ya creo que ha pasado, creo que en Georgia, otro país del sur que es súper, tiene la historia de la esclavitud, también es súper racista. Y hay varios estados que están tratando de formular la misma ley, y al fin del día va a ayudar a que este negocio crezca. Y otra cosa que también es una cosa nueva que está pasando, hay mucha gente rica, riquísima. Hay unos dos hermanos que se llaman los Koch Brothers, y ellos han fundado muchos un partido nuevo que se ha realizado que se llama el Tea Party, y este partido es muy súper conservador, y la mayoría de la gente que es parte de este partido es gente blanca pobre o de media clase. Entonces ellos han fundado, son riquillos, o sea, súper súper billonarios, y han fundado muchísimo los proyectos de ese Tea Party. Y como que, sí, y ellos están empujando para más leyes racistas, para más, persecución y más, y otras cosas súper conservadoras. Entonces, es increíble que sí, los más ricos del país están usando la gente que se siente más afectada, los gringos más pobres, para, o sea, volverlos contra, para decirle, okay, aquí está, es el problema, es la inmigración. Es esta gente que está haciendo tanto daño. Entonces, organízate, te voy a dar dinero, porque al fin del día a los más ricos les conviene tener una población que está súper explotada, que no tiene mucho miedo de reclamar los derechos, y sí, y que en todo lado va a ser atacada. Entonces mejor me quedo calladita, sigo haciendo mi trabajo hasta que pueda. Claro. Qué loco. O sea, que hay toda una utilización por parte de la clase más adinerada de crear un discurso, ¿no? Que sí. Llegue también a la población más pobre para concienciarla desde ese lugar, ¿no? Sí. Y incentivar y reforzar el racismo. Qué loco. Y también lo que comentas de que entonces no hay leyes que regulen los centros de internamiento. Son muy como han sido como creados, es nuevo, ¿no? Es nuevo, entonces como que se están creyendo mientras que se están construyendo, entonces no son cosas muy, y las historias feas que se escuchan de muertes y todo eso, o sea, a veces ni se escuchan, a veces es muy difícil. Por ejemplo, digamos a un familiar que teníamos nosotros que deportaron, él tuvo una condena que sirvió ya a días que él iba a salir, que lo mandan a otra ciudad, más lejana, Lancaster. Y después de repente, que estaba en Arizona, digo, en Nuevo México, que queda súper lejos, y después en Texas. Mi pobre primo duró 3 días sin comer, en todo el transcurso de de la cárcel donde estaba al centro de detención de Lancaster, a Los Ángeles, San Diego, Nuevo México y a Texas. 3 días sin comer. Y por todo ese tiempo que él estaba en ese transcurso, una compañía se estaba llenando el bolsillo, $200 al día. Por esa comida que no les estaban dando. Que les estaban dando. Y no durmió por 3 días también. Y al llegar, le mamaron gallo, como de la comida. Oh, ¿cuándo vamos a comer? Oh, ya los estamos llamando. Sí, sí, sí, como les decían, pero no era verdad. Y después a la hora de comer les dieron como una bolsita de papitas fritas y un vasito de, no me acuerdo, dijo, de leche o agua, algo así. Y eso es todo. Y los centros súper llenos, o sea, la gente durmiendo al piso, donde pueda. Entonces ahora sí, ahora, ok, entonces necesitamos más centros de detención porque como que no está funcionando esto. Entonces, o sea, es muy nuevo ese sistema Sí. Y a la vez también comentaban que hay una dispersión, ¿no? Porque a su primo lo detienen en Los Ángeles, pero lo envían a Texas. Texas. Sí. Entonces, como esto es algo común también, ¿no? El tema de la dispersión, como para alejarlo de sus amigos, amigas, de su familia, de gente que puede estar ahí como cuidándole o viendo lo que realmente pasa ahí y pudiendo hacer como una denuncia social. Pero claro, si hay una dispersión es mucho más difícil la comunicación, también el tema de la denuncia. Y por el otro lado estamos hablando, por lo que ustedes comentan, de comunidades pobres que evidentemente no tienen esos recursos económicos como para estar yendo a visitar a sus familiares tan lejos. Sí. Y de un día a otro, o sea, no nos avisaron dónde iba a ir. Sí, no le avisaron a la mamá ni nada. Nada. Solo, estoy en Texas, Y eso, mi primo, o sea, empezó la condena a los 17 años. Y ya cuando acabó su condena, cumplió los 18 en la cárcel. Entonces ahora sí, es un adulto, entonces nadie tiene que responder por él, nada más él mismo. Entonces, sí, pero nosotros, ¿qué hacemos? O sea, contratamos a un abogado acá en Los Ángeles, pero después le tenemos que pagar el viaje a este hombre o mujer, quien sea, y para saber si es que lo van a poder defender. Cuando uno entra a corte de inmigración, es el juez y uno no tiene el derecho a un juicio, a una audiencia. El juez de una decide cuál va a ser su futuro. Y La mayoría de las veces, o sea, no es muy favorable. ¿Cuánto tiempo estuvo vuestro primo retenido? ¿En el centro de detención? Sí. ¿Un año? No. ¿O más? Un poquito más. En la cárcel estuvo un año. Y después en el centro de detención por ahí unos 3-4 meses. ¿Primero que estuvo en la cárcel? Estuvo un año en la cárcel y luego lo enviaron, cuando le iban a deportar, lo enviaron a un centro de detención. Sí. De internamiento. Y de ahí lo deportaron. Sí, después ya como unos 3-4 meses a Colombia. Lo que usted me comentaba es que, siguiendo con el tema de las políticas de deportación, ahora vuestro primo está en Colombia y él, si quiere volver, tiene que esperar 10 años y pedir perdón. Si nos puede explicar esto un poquito. Sí, él ahorita, si tiene que esperar 10 años, puede aplicar para un perdón, pero no es garantizado. Y sí, la otra opción sería casarse y pedir el perdón de pronto, que le ayudaría un poquito más con una muchacha americana, obvio, ¿no? Pero como que es difícil decir que sí le van a dar el perdón, porque imagínate cuánta gente han deportado, ¿no? Están haciendo lo mismo. Y, o sea, no es muy probable que se lo den. Y uno sí pide el perdón, pero arriesga al mismo momento que no se lo den, y donde queda uno de acá, y toda la familia de nosotros está allá. Claro, y él está aquí solo. Entonces eso es lo más difícil para él, porque él estuvo en los Estados Unidos desde los 9 años. Y está toda su gente allí, toda su todo social. Y ahora para regresar aquí es difícil con toda la familia. Y lo feo también es que, por ejemplo, mis tías, su mamá, no tienen papeles. Entonces no tienen una manera de venir acá a visitarlo. Y eso es lo que sí les duele tanto, mi pobre primo. Claro, y entonces, estamos hablando de que esto también le pasa a muchísima gente. O sea, esta es la realidad cotidiana de muchísimas familias, ¿no? Sí, muchas familias se separan de día y noche. Como pasa una redada y las familias ni saben. y de un momento a otro le quitan su papá, su mamá, sus hermanos, hijos. Sí, querían explicar un poco así cómo migrado su familia, cómo migraste tú, porque bueno, también de la forma en que migrado vuestra familia es también la forma en que mucha gente lo hizo, ¿no? Sí. ¿En qué año migró vuestra familia? Nosotros en 1989. Entonces, yo tenía 4 años y nosotros de Colombia viajamos a México. De México, ahí nos fuimos a Tijuana. Y de ahí mis padres contrataron un coyote que les ayudaron a ellos cruzar la frontera. Y entonces era mi mamá, mi papá, mi tía y mis 2 primas y yo. Entonces yo tenía 4 años, mi prima tenía 5 y la otra 6. Lo que hicieron mis papás y mi tía, cruzaron la frontera a pie, cruzaron el río. Se fueron por el río Grande. A nosotras 3 nos fuimos con el coyote. El coyote es una persona que te ayuda a pasar, cruzar la frontera, que la gente contrata. Con 2 personas, una mujer y un hombre. Y para las 3 nos prestaron la identificación de 3 niñas americanas, latinas. Y nos dijeron a nosotros, yo no me acuerdo de eso, pero mi prima, la de 5 años, se acordaba que nos dijeron, ustedes tienen que decir que nosotros somos sus padres, si no, vamos a matar a sus padres. Porque ya, claro, nos habíamos separado. Entonces nos dieron jarabe para la tos, para que nos durmiéramos. Y sí, al fin nos cruzamos y nos cruzaron el carro a nosotras y mis papás por el río y nos quedamos a encontrar en una ciudad llamada Whittier. Y ellos llegaron antes de nosotros y nosotros llegamos como 1 hora y media retrasados. Entonces mis papás súper nerviosos, no sabían qué nos había pasado, si habíamos llegado bien, si nos habían secuestrado. Y no, pero al fin llegamos bien, pero sí, no hay muchas historias de que eso nos... Ahorita especialmente, creo que acabó... Salió la historia de una muchacha, de una niña de 8 años que la violaron ambos coyotes en cruzar. Y sí, eso es muy común, especialmente para las mujeres. O sea, es un riesgo que sí, la violación es algo que... La realidad, uno tiene que... Porque sí, lo pueden matar a uno, lo pueden robar a un hombre, pero a una mujer es otro tipo de poder que le pueden utilizar contra uno, pero... Sí. Wow. Y nada, entonces ustedes al final llegaron, se encontraron con su familia y ya se instalaron en Los Ángeles. Sí, nosotros, sí, estamos ahí los últimos ya, 21 años. Y al final su mamá y su papá pudieron acceder a los papeles. Sí, mi mamá se casó con un gringo por los papeles y al fin me pidió. Y logró sacar los papeles. Y mi papá también se casó y él logró los papeles también. Y mi hermano y mi hermana, ellos nacieron allá, entonces automáticamente ya fueron ciudadanos. Sí. O sea que la forma más recurrente de tener papeles es mediante el casamiento, ¿no? Sí, pero ahorita últimamente también se ha hecho más difícil. Sí, es más difícil, investigar más, como te dudan a todo mundo. No, sí. Todo el mundo te investigan, te piden varias cosas de información, de pruebas, como fotos, hartas cosas. Y ahorita también, si te casas a veces y te piden que te regreses a tu país originario y esperes ahí para que se acabe el proceso de los papeles. Sí. Y al fin, cuando arreglas tus papeles, ya te tienes que pagar una multa por haber entrado al país ilegalmente. Wow. Y esa multa ha subido como 200% en los últimos 10 años. O sea, 150% ha subido. Es súper caro ahora. Es como $5,000, $6,000 por cada persona. Muchísimo. Uh-huh. Bueno, si quería así comentar un poquito sobre el tema de la represión policial, porque como me comentaba, se vive como un estado así totalmente... militarizado de alguna forma, sí, ¿no? Claro, o sea, por decir, yo vivo en una comunidad que es latina y afroamericana y cada noche se escuchan los helicópteros rodeando, buscando a alguien. Hemos tenido varias veces donde hemos tenido toques en nuestra casa y de repente vemos la luz del helicóptero. Y una vez que esa misma vez, entonces nosotros tratamos de cerrar las puertas para que no entrara la policía. Y de repente que salen, entran en la, a la reja con las armas ya en la mano, las pistolas en la mano. Y yo dije, ¿qué están haciendo? Hay niños acá adentro, ¿qué están haciendo? Y como que se tomaron un paso para atrás y se la alcanzaron a entrar. Pero no dentro de la casa, alcanzaron a entrar en la reja y en el patio. Claro. Y después que están haciendo, recibimos una llamada, que había una pelea, digo, no, todo está tranquilo acá, no hay nada, no está pasando nada, si quieren podemos hablar, pero súper agresivos, sacaron a varios amigos y empezaron a esculcar y a revisar y como manosear. Y a mí, yo tenía las llaves en la mano, porque yo fui y bajé hacia donde estaba la puerta, le dije, cierren la puerta, no abren. Y yo y dos o tres amigos nos quedamos a cargo para hablar con la policía. Y me quitaron las llaves tratando de abrir la puerta a nosotros. Y cuando un policía entra a tu casa, tiene que tener un orden de corte. Entonces, estos desgraciados me quitaron las llaves. Y de buenas no tenía llave para esa puerta. Pero, y me detenieron, me pusieron en la patrulla. Y me empezaron a preguntar cosas como que, si lo otro, ¿sabes qué? Me preguntaron mi nombre, revisan si no tiene un récord. Y si tiene algo, ahí ya debo ir a la cárcel. Si tienes antecedentes policiales. Sí. Y no, entonces después ya no encontraron nada, no pudieron entrar. Súper bravos y ya me iban a sacar porque no tenía ninguna razón por detenerme. Y le dije, mis llaves, ¿dónde están? Por favor, ¿no? Yo no voy a decirte, por favor, dame las malditas llaves, dámelas. Y como que, sí, súper humillantes. Cerramos, ahora tenemos la costumbre, cada vez que tenemos un toque tenemos que poner un candado grandísimo en la reja para que no entre nadie, pero es... Y se ponen súper súper bravos cuando uno sabe sus derechos, porque sí. Hay como entre Julie y entre muchos, todos reconocen sus derechos y se los dicen y siempre como se ríen y dicen, jajaja, ¿qué son ustedes? ¿Son abogados o qué? Ajajaja. Ay, mire, usted, mira, linda abogada, bla, bla, bla. Sí, se ríen porque ellos piensan, ellos son bobos, ellos no saben que la gente sí sabe sus derechos, sí. Y se ponen bravos cuando le dicen, no, tú no tienes el derecho de hacer esto y esto y esto. Y a la misma vez a veces se calman también, eso es lo que uno sí sabe hablar y sabe decir que, porque sí, a veces uno sí es vulgar, o sea, no le favorece a uno, aunque uno le da una rabia porque yo también me... O sea, no se aguanta a veces porque ven cómo son de terrible con uno y no se aguanta, pero sí, a veces sí uno puede conocer el proceso que ellos tienen que tomar en pedirte identificación y que pueden preguntarte o no, sirven a favor de uno. Entonces eso como que a nosotros nos ha ayudado a protegernos, pero hay mucha gente que no sabe eso y... Los jóvenes latinos y afroamericanos sufren mucho de esa represión. La policía, por cualquier razón, los paran. Hay, ¿cómo se llama? Unas leyes que han creado que antipandillas, y con eso le dan el orden, el derecho de parar a cualquier persona que ellos sospechen de ser pandillero, cómo se viste, cómo se vea, y preguntarles lo que se le da gana, detenerlos, esculcarlos. Y los tratan de empujarles para que firman una, o de qué pandilla eres, yo que sé que eres una pandilla, dime cuál eres, eres de esta, la otra, fírmame acá, firma esta carta, y ya como que te tienen un registro. Como te piden tu nombre, después te piden tu nombre callejero, y después te hacen firmarlo y te dicen, si no lo firmas te podemos llevar a la cárcel, pero la gente no sabe que ellos solamente te pueden detener por 3 días. Y después de que tienes tres cartas, te pueden detener hasta 30 días. Porque ya dicen que eres un miembro activo de una pandilla. Uh-huh. Aunque y puede ser muchachos que no son de pandillas, que se visten así de ropa ancha, de pronto que rayan, pero que no son de pandillas, y tienen nombres callejeros, y los acusan de pandilleros, y los hacen firmar 3 cartas hasta que los puedan meter por 30 días. Qué loco. Sí. Y entonces ustedes comentaban que vi mucha gracia que los únicos blancos que se ven a veces son la policía. Sí, la policía misma. Y eso creo que es lo más feo porque sí, o sea, es muy común ver la policía blanca en una comunidad afro o latina. Entonces ya vienen con una dinámica de poder de ser blanco a una comunidad que no conocen, que ya tienen sus prejuicios de qué es, cómo es esa comunidad, cómo se comporta esa comunidad, que son criminales, esto, lo otro. Y sí, o sea, aparecen como puros miembros del Ku Klux Klan, sí. Como tipo skin, pero racistas, ¿no? Se parecen igual, tienen la misma pinta. Y sí, la cultura del racismo se practica muchísimo dentro de los sistemas de la policía. Y tiene total impunidad, ¿no? Ustedes me comentaban que habían matado en su barrio a un chico. Sí, en octubre, el 21 de octubre de 2010, eran como ya las 12:30 de la madrugada. Nosotras estábamos en casa y durmiendo, claro, ya era tarde, y de repente escuchamos unos balazos y a mí me despertó, a mi novia también, y a varios de la casa, ¿qué está pasando? Y de repente, boom, boom, que es como 20 patrullas cruzando. Nosotros vivimos una calle central y en cada otro bloque hay una cámara de policía de vigilancia. Y precisamente había parado un policía a tres muchachos y les pidió lo que sea, los empezó a esculcar. Un muchacho, él decidió correr, quizás tenía, no se sabe por qué, pero el muchacho corrió. Dirección opuesta al policía, nunca le presentó ningún daño al policía. Y de una, el policía, en lugar de correr detrás de él, tratar de graparlo, ponerlo al suelo, le sacó la pistola y disparó tres veces en la espalda. Después, ya que el muchacho había, no voy a resistir, por favor, no estoy resistiendo, no he hecho nada, tengo las manos arriba, por favor, tengo un niño, no me hagas nada. El policía llegó hacia él, estaba boca abajo, lo volteó y le disparó siete veces más en el pecho. En esa parte donde lo pararon, hay una cámara. Hasta este día no la han podido lograr conseguir esa cámara a la familia. El policía, no le han dado el nombre de la policía a la familia. El muchacho se llama Jonathan Cuevas, tenía 20 años, tenía un hijo de 3 años. El niño cumplió años este sábado. ¿Qué pasó? Y sí, o sea, yo he entrevistado y ya me he comunicado mucho con la mamá y es historia terrible porque perdió su hijo por nada y ahora han inventado historias que al principio dijeron no, el muchacho no era armado, no tenía nada. Ahora que no, que él estaba tratando de disparar al policía. El policía supuestamente lo habían transferido a otra ciudad. Pero ahora como que ese rumor no es verdadero. Eso fue lo que le había dicho a la policía. Y eso es algo que el alcalde de la ciudad de Linwood, donde vivimos nosotros, le había dicho. Pero sí, ahora ese policía... Y antes de que ese mismo policía había matado a otra persona. El mismo. Wow. Y los familiares ahorita que están intentando buscar los videos y tratando de como decirle a la comunidad la historia, como están los policías están bien humillantes contra la familia, sí. Constantemente están pasando por la casa de ellos vigilándolos, le han pegado a sobrinas y sobrinos de la mamá de Jonathan, muchas le han dañado el carro. Hace poquito ya fue una conferencia de como una jornada donde se iban a presentar varios talleres y ella salió, le habían ponchado ambas llantas del carro. Y hace poquito también le habían cortado los cables de cambios para el carro. Entonces estaban en la autopista, una autopista grande, de repente que le empezó a fallar el carro. Y gracias a Dios no le pasó nada, pero al fin del día, o sea, sí la están jodiendo bastante, bastante. Y cada vez que en la esquina que mataron al muchacho, hemos puesto afiches, fotos del muchacho, velas, siempre, cada noche, el día próximo ya no están, la policía lo quita. Quieren como borrar la historia de lo que pasó, pero... Y es bien común que la gente que vaya contra la policía o que trate de demandarlos, que sean humillados por la policía, es como dijo ella, una pandilla bien grande, es una de las pandillas más grandes de Los Ángeles. Wow. Que uno va contra ellos y todos contra uno. Sí. Le he dicho a la mamá cuando están ahí poniendo velas en la esquina, tu hijo era una basura, él le pasó lo que él merecía. Se protegen. Qué locura. Claro, borrar y a la vez hacer presión, ¿no? Para que no se haga nada. Sí. Y a todos los que han matado siempre dicen cosas feas de ellos, como eran pandilleros, tenían armas, siempre se inventan unas cosas y era gente normal que tenía familia, que sí, tenían mucha gente que los quería. Pero incluso aunque fueran pandilleros, tampoco está justificado, ¿no? O sea, no. Como que de alguna forma, por lo que tú comentas, hay todo un discurso de legitimidad, ¿no? Sí. Social, de que por lo que tú dices, ¿no? Si es pandillero está todo bien, ¿no? O sea, si es pandillero... Sí, mucha gente sí le claro, se puede ejercer todo tipo de violencia que quieras, ¿no? Entonces es súper complejo porque, claro, están utilizando ese discurso que está socialmente aceptado para legitimar todo tipo de violencia, ¿no? Sí, porque obviamente ni aunque fueran pandilleros eso no es legítimo. Sí, no está bien. Qué loco. Sí, y eso se ve en el sistema de las cárceles. La población, por ejemplo, la población negra es como 15-20% de la población total de los Estados Unidos, pero son más del 50% de la población de las cárceles. Esos números no, es porque los afroamericanos son más violentos o más tienen una... No, eso no es la verdad. Hay mucha gente, o sea, gringa, pero las condenas son más largas para la gente de color, son más fuertes. Han sido muchos los casos donde gente ha recibido condenas de vida y ahora la tecnología del DNA ha demostrado que no, que no eran. Y le han quitado 40 vidas a las vidas de una persona, 20, 40, 50 años de la vida. Sí. Yo conozco un muchacho que también lo acusaron de algo que él nunca hizo y lo tuvieron en arresto de casa porque era menor por como 2 años. Y después encontraron el que verdadero hizo el crimen y ahorita le están pagando un dineral al muchacho. Más indemnización. Sí. Qué loco. Pero, y también como para conectarlo a la inmigración, el 1 de mayo de 2006 era el que fue bien grande, ¿no? El próximo de 2007 también fue súper grande, pero la presencia de la policía ya estaba preparada para ese día. Y empezaron a entró, había un grupo de danzantes aztecas que estaban andando en la marcha, de repente que entró un moto de un policía y la gente como que le estaba gritando porque casi atropella a la gente y de repente la policía empezó a pegarle a todo el mundo, bombas de gas que tiraron, a la prensa le pegaron, o sea, fue terrible, pero ese sí es una cosa que pueden ver en el internet, hay varios videos y de eso se ganó una demanda grandísima contra el departamento de policía. Pero si sea como que sí, ellos vieron lo que pasó en 2006 y ahora, okay, ahora este año ellos van a saber, los vamos a poner en su lugar. Claro. Y entonces, o sea, la policía sí está ayudando directamente con lo que quiere hacer el Estado de los Estados Unidos con esa comunidad latina y afroamericana, que mantenerla reprimida para que este tipo de cosas no ocurre. Y la militarización de nuestras comunidades es terrible, o sea, sí. Y los medios hacen para que se vea como si la gente está en contra de la policía cuando verdaderamente es la policía en contra de la gente. Sí. Pero hay muchas, han habido muchos eventos que se han ponido así bien locos y siempre le echan la culpa a la gente contra la policía. Sí. Sí, nomás imagínate un helicóptero diario en tu comunidad, día, noche. Siempre se escuchan. Patrullas siempre se escuchan. Es una cosa que sí, psicológicamente también le afecta mucho a uno. A mí también han sido tiempos que yo como que súper paranoica, que no, nunca va a parar esto, ¿cuándo va a parar? Sí, le hace daño a uno. Claro. Para cambiar de tema, sí, bueno, ustedes están en un colectivo PUC, ¿verdad? Allá. Sí. Si pueden explicar un poco la historia de este colectivo, cuándo se forma, por qué se forma, desde dónde se forma. Sí, de principio, yo no estaba en el colectivo desde el principio, pero ya han sido varios años que se llama Silencio Estático y es centrado en Los Ángeles. Y es un colectivo más que todo de punk. Tenemos varias bandas que están bajo el colectivo, ¿cómo se dice? El record label de record, de discos. Una distribuidora de discos. Y entonces, y también tenemos una tienda, lo teníamos ahora, estamos haciendo más que todo por el web. Y si quieren, pueden vernos Estático Punks, .com. Y sí, más que todo es música, pero y la mayor parte de la gente que está, casi todos somos latinos, ¿no? porque ahí, aunque hay una escena grande de punk en varias ciudades, la segregación misma entre esas comunidades es muy distinta, especialmente por parte de nosotros, porque nosotros somos muy críticos de lo que está pasando en Los Ángeles y en los Estados Unidos, ¿no? Y a veces cuando tocamos el tema del racismo contra nuestras comunidades, la violencia que ocurre en nuestras comunidades, la gente como que no lo toma bien, porque no, y es una escena dominada generalmente por hombres blancos, y ellos a veces no entienden, no quieren entender, y no aceptan su privilegio como que algo que, si ellos no actúan, contribuye a ese mismo sistema, ¿no? Entonces, sí, hemos recibido mucha crítica que somos racistas, ¿cómo se dice? Racismo invertido. Racismo invertido, pero es una estupidez porque al fin los que tienen el poder, o sea, racismo es algo sistémico, ¿no? Y nunca, y como que tiene que ver con una relación de poder, y nuestras comunidades no tienen ese poder De pronto sí tenemos nuestros prejuicios, pero nuestra comunidad ha sufrido muchísimo en los Estados Unidos y las comunidades de color. Y entonces sí, o sea, somos muy críticos de lo que está pasando en nuestras comunidades y también estamos utilizando como el punk como medio para que levantar la conciencia. Pero igual no ha sido fácil porque como muchas escenas de punk, las drogas, el alcohol es algo que domina también, pero sí, o sea, tratamos de hacer otras cosas, como colaborar con la mamá de Jonathan Cuevas, hacer si podemos hacer. Tenemos screen, un colectivo de estampar. De serigrafía. Serigrafía. La música, fotografía, de todo, un poquito de arte. Todo el arte de todos los discos que sacamos es producido por el colectivo. Editar discos, ¿no? Sí. Y de todo, o sea, tenemos toques para niños, creo que es una cosa que nadie lo ha hecho. Y o sea, un espacio para que, sí, para que padres con niños no se sientan que ahora no pueden ser parte de la escena de punk, ¿no? Y para que los niños también como que crear una generación que con ese entendimiento, esa conciencia, y que no pare ahí, porque, sí, o sea, creemos mucho en lo que estamos haciendo y queremos que continúe. Sí, es bien bonito también porque vienen las familias con sus hijos y ahí le tenemos comida, juegos para los niños. Nadie baila, cuando están tocando las bandas, nadie baila así fuerte, dejan que los niños bailen y es bien bonito. Esto lo hacen los domingos, ¿no? ¿Ya han dicho? ¿O cuándo se hacen? Hemos tenido tres en el último año, pero depende, o sea, domingos... depende, claro. Pero más que todo domingos para que se haga más fácil a los padres venir con los niños. Bueno, claro, a mí una de las cosas que había sorprendido mucho era el tema este de la división, ¿no? Porque decían como que, bueno, claro, evidentemente yo me imaginaba como que, bueno, que había grupos, ¿no? De gente, pues latinos, blancos o lo que sea, pero que el circuito era el mismo, o sea, como, bueno, en los toques de punk no se junta todo el mundo, pero lo que tú me dices es que hay circuitos diferentes, inclusive, sí. O sea, eso es lo que más me ha chocado a mí mentalmente, como que al final son circuitos paralelos que no se interconectan en ningún momento, por lo que tú me comentas. Uno, oye, ¿tú también? De pronto, de vez en cuando, pero la mayor parte, por la escena del sur-centro, y es una ciudad, o sea, más varios más populares, son más pobres y a veces la gente gringa no llega ya por miedo porque tienen una idea. Y igual sí hay mucho crimen y por la misma pobreza, ¿no? En cualquier lugar pobre hay mucha violencia, mucho ladrón, pero igual si no se es raro de pronto que se vea una persona gringa. Sí hay personas que consideramos aliados que son gringos, que entienden el esfuerzo de nosotros y dónde nacen esas conversaciones que tenemos y estamos empujando y esos discursos. Pero la verdad que sí son muy segregados. Han sido varias veces donde hemos ido a otros sitios, a toques que han sido organizados por colectivos blancos y digamos que resultó la pelea y por una razón u otra había... Me acuerdo en una en particular, un hombre que estaba súper tomado y empezó a decir cosas súper sexistas, como que le iba a pegar a una muchacha. Entonces de ahí le empujó a mi novio por ninguna razón. Él le estaba diciendo, ay, cálmate, o sea, tranquilo, y lo empujó y empezó la pelea. Y ahora que sí, que fuimos nosotros, que por racistas empezamos una pelea, ¿sabes? Se formó un gran chisme, ¿no? Y hay mucha gente que nos critica vía blogs. Claro, eso me habías dicho también, ¿no? De que tienen un discurso muy claro, ¿no? Respecto al racismo dentro del punk y al sexismo. Y entonces como que les critican por eso, ¿no? Sí. Y también por el mismo, nada más, muchos de los artistas y las bandas de este colectivo cantan en español. Entonces para otras personas de la escena de punk, que sea, yo no entiendo por qué es que cantan en español, por qué no aprenden inglés, o por qué, o sea, ¿no? Entonces ellos no entienden de que, sí, nosotros no nos sentimos, para mí, el inglés, o sea, sí, yo creo que lo hablo mejor que el español, pero el español siempre fue mi primera lengua, y es como yo me puedo comunicar con mi familia y la gente de mi comunidad. Entonces es como que algo que, sí, para mí se me hace más fácil escribir algo en español que en inglés, de verdad, de corazón. Pero ellos no, o sea, no, son muy, ¿cuál es la palabra? Etnocéntricos. Que el inglés es, sí, el punk es en inglés, y porque si no, si ellos no entienden, entonces no, yo no quiero saber nada de eso. Claro. Ya como que no se prestan para ni escuchar la música sabiendo que es en español. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más que quizá no haya salido reflejada, y si no, podríamos ir dando por finalizada. Nada más para acabar, yo creo que estos discursos son muy importantes de tener, porque la gente creo que tiene una idea de lo que es los Estados Unidos, que es un imperio, sí, y hay gente dentro que sabe eso, y gente de Latinoamérica, mucho inmigrante que ha sufrido estando en sus propios países por los Estados Unidos, por reforma económica, digamos, el acto de TLC. TLC, sí. O en México, la NAFTA. Han sido cosas que han afectado a nuestros países distintos, en la comunidad latina. En Colombia, con el Plan Colombia. Pero eso no es en los Estados Unidos, esas mismas comunidades están sufriendo el mismo tipo de represión, y sí, siguen sufriendo y resistiendo, y para que la gente sepa eso, que los Estados Unidos no todos vivimos el sueño americano, y no todos estamos conformes lo que los Estados Unidos está haciendo en todo el mundo, matando y dañando la vida de gente completa, de gente de color de todo el mundo, ¿no? Al beneficio de la gente más rica, porque todos no benefician de eso. Los inmigrantes en los Estados Unidos no benefician todo lo que roban los Estados Unidos de los otros países. Entonces, nada más para poner eso en contexto, para que entienda que eso, ellos tienen que buscar la manera de hablar de eso y como que desarrollar ese tema más, porque no nada más es blanco y negro, hay muchas cosas que están ocurriendo ahí. Claro. Sí. Y como dice Julie, no es solamente la gente va buscando el sueño americano, pero la verdad es que no sé si estoy correcta, pero lo leí hace poquito, que 2% de la gente en nuestras comunidades suben como de estatus, sí. 2%. So, no es lo que la mayoría de la gente piensa que es, sí, ¿verdad? Y entre la comunidad latina, dentro de, hay estudios que han hecho, dentro de un millón de jóvenes latinos, hay uno que va a conseguir el doctorado. Entonces eso tiene que ver mucho con la educación, los recursos que provee el Estado para comunidades de color, para de verdad, vivir una vida más donde no tienen que trabajar los trabajos más físicamente duros, que son físicamente más difíciles que otros, que puedan progresar, estudiar, conocer más de su historia, de su comunidad. Esas oportunidades de verdad nos se ofrecen. Vale. Para terminar, recordar así la página de web de vuestro colectivo, Estático Punks. Estático Punks, se escribe, a ver, permíteme. S-T. Chilae es. A ver. A ver, tengo que mirar en el café porque siempre la digo mal. Y a ver si está acá. Static Punks, staticopunx @gmail.com o staticopunks.com. Estático punks con el al principio, ¿no? Está, estático, sí. Y punks con P-U-N-X. Ah, de acuerdo. Vale. Si quieren comunicarse con nosotros, sería @gmail.com. Sí. O la página del red. Bueno, pues gracias. Muchas gracias a las dos. Vengase que acá convierta la muerte otra vez. Otra vez. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Un otro lloroso de madres lloran. Un hijo muere otra vez. Oh. Se queja, no te da por muerto, es tu deber. Bien, y después de la escucha de este conversatorio vamos a ir cerrando el chiringuito comentando pues algunas actividades que acontecerán esta semana. Sabéis que hoy ha empezado o empieza la séptima muestra del Llibre Anarquista, que hoy lunes a partir de las 7:30 hay la presentación de un libro, o más bien de 23 tesis en torno a la revuelta a cargo de del autor Peter Gederlos. La charla se llama La colonización primaria y el racionalismo como enemigo, y esto será en la FEIA, la calle Joaquín Costa, número 34, Bajos, Metro San Antonio. Para el día martes 28, en la Casa de la Solidaridad, calle Vista Alegre número 15, también en el metro de San Antonio, a las 7:30, de los veranos del amor armado, intervención a cargo de Ben Morea, miembro de Black Mask Motherfuckers. El miércoles día 29, en el Ateneo Libertario del Casco Antique, en la calle Fonollar número 15, metro Urquinaona, presentación de Política Estúpida, reflexiones a quemarropa, editado por Aldarull Ediciones, y a cargo esta presentación correrá a cargo de Daniel Inalámbrico y también el autor del libro, Ángel F. Bueno. El jueves 30 en la FEIA, también en Joaquín Costa número 34, Bajos, a las 7:30, presentación del libro de la CNT, Fundación y Consolidación Anarcosindicalista entre 1910 y 1931. Es un libro editado por Ediciones Anomia, y esta presentación correrá a cargo de su autor, Carles Sanz, y la CNT y la Revolución Social entre 1931 y 1939, de CNT AIT de Sabadell, a cargo de Marciano Cárdava. El el viernes 1 en el Ateneu Llibertari del Casc Antic, Cuando la guerra es la paz, presentación del libro Si vispacen, repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente, un libro editado por Bardo Ediciones, y charla sobre militarización a cargo de algunos y algunas participantes de las jornadas antimilitaristas de Barcelona en el año 2010. Y bien, y el fin de semana también se van a desarrollar diversas interesantes actividades, ambos días en la Rambla del Raval, también con la presencia de diversas distribuidoras alternativas y no comerciales. A partir de las 11, la distopía tecnológica, presentación del mito de la máquina y el pentágono del poder, editado por Pepitas de Calabaza. Es un libro de Lewis Mumfrut a cargo de su traductor, Javier Rodríguez Hidalgo. El salario del gigante también de Pepitas de Calabaza, y esta presentación también correrá a cargo de su autor, José Ardillo. A la 1, deja de esperar la revolución para vivir la revuelta, mesa en torno al insurreccionalismo, teoría y experiencias. A las 2:30 habrá una comida vegana. Por la tarde, a las 4:30, se presentarán algunas publicaciones intermitentes como Terra Cremada, Vísceras y Putas e Insumisas. A las 6:30, de Chernóbil a Fukushima, presentación de los libros Chernoblues, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, editado por Malapata Ediciones y la Biblioteca Social Hermano Esquero. También, bueno, este libro es de Roger Belbeoch, Catastrofismo, Administración del Desastre y Sumisión Sostenible, de René Diesel y Jaime Semprún, y de este último también, La Nuclearización del Mundo, editado por Pepitas de Calabaza, a cargo de Javier Rodríguez, Emilio Ailón y Elios. Bueno, son varias presentaciones de libros que se han centrado en este tema. También el domingo día 3, como decíamos, en la Rambla del Raval, a partir de las 11 de la mañana habrá una mesa redonda con motivo del 20 aniversario de Virus Editorial. Pues hay una mesa redonda en torno a los 20 años de edición y distribución alternativa. Participarán Virus Editorial, La Malatesta de Madrid, Gatazka Gunea de Bilbao y Traficantes de Sueños, también de Madrid. Suponemos que será un interesante debate. Y también a partir de la 1, En busca de una base teórica, presentación del libro Fragmentos de la Antropología Anarquista, editado por Virus Editorial, de David Graeber, a cargo de Adela García, profesora de Antropología Social de la UB, y Pablo Romero, activista y estudiante de Antropología. A las 2:30 también habrá una comida vegana, y a las 4:30, Anarquismo, Violencia e Ilegalidad, presentación de Oleadas de Terroristas, una crítica a la teoría de las oleadas terroristas a partir del análisis comparativo entre el terror anarquista y el fascista, editado por Aldarulla Ediciones. Esta presentación correrá a cargo de Francisco de Paula Fernández Gómez y Enemies of Society, también una antología de individualismo y egoísmo pensante. Este libro está editado por Arden Press, de Los Estados Podridos, y esta presentación correrá a cargo de su autor, un tal Aragorn. Y si queréis más información sobre más actividades, dónde están exactamente las localizaciones, su presentación, etcétera, etcétera, pues podéis chequear las www.libreanarquista.net. más interesantes eventos, el viernes día 1 de julio están tocando This Undead, Down to Agony e Instinto en la sala Rock Sound. El sábado 2 de julio hay un concierto punk para sacar fondos para el programa Y tú que miras gilipollas de la tele. Están tocando Salva Slips, Leonor SS, Energúmenos, La Cuarentena Negra y Despojo 21. Esto será en el Centro Social Ocupado La Astilla. Para el sábado 2 de julio son las fiestas punk en el Carmel. Sabemos que hay jornada todo el día, a partir del mediodía pues hay comida vegana o vegetariana. Están tocando John Wayne Band, Descrenza Absoluta de Brasil, Distrave, Antipasma, No me pidas más y Sin escrúpulos. El concierto es a partir de las 5 de la tarde al final de la calle Gran Vista en el Carmelo. Y otro evento más el próximo viernes 8 de julio, repiten de nuevo This Undead. Están tocando con 77 puñaladas en el Centro Social Ocupado Casablanca de Molins en Sarrey. Y bien, ahora sí que nos vamos, nos oímos en las ondas, nos vemos en las calles y bueno, esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Si queréis más información o descargar los diversos audios de Radio Bronca, visitad podcast.radiobronca.info y lo dicho, salud y fuck the bastards.